La efímera felicidad me cuestiona. A veces siento que soy siempre feliz, y otras las nubes de la desazón me invaden, y parecería que nunca saldrá el sol. Es entonces cuando miro a mi alrededor y entiendo el sinsentido de la tristeza que no me deja aprovechar mi día al máximo.